Thank you. Thank you. Chance. Sou único. Eu sou o único final. Thank you. Mi drodzy, to jest 4 jeszcze 7 skończyło.